Lección 11. De vacaciones. Página 131. Actividad 4B. Escucha a tres personas hablando de los lugares de las fotos. Levanta la mano cuando creas que sabes de qué ciudad se trata. 1. A mí me parece una ciudad preciosa, pero diferente. Tiene una bahía impresionante y unas playas de arena finísima. Y un clima maravilloso y cálido. Está rodeada de mucha vegetación y de picos montañosos. En uno de los picos hay una estatua de Cristo inmensa. Es una ciudad muy poblada y la gente es muy animada. Tiene un baile muy famoso, típico de allí, la samba. Y en febrero, con los carnavales, la ciudad se convierte en una fiesta. Desfilan todas las escuelas de samba por una parte de la ciudad. Para mí, es una de las ciudades más interesantes de América del Sur. Hay mucha afición al fútbol y cuentan con jugadores conocidos en todo el mundo. 2. Es un auténtico encanto. Está situada a orillas de un río bastante caudaloso por el que llegan los barcos hasta la misma ciudad. De manera que, a pesar de estar lejos del mar, tiene puerto, un puerto fluvial. Aunque ha crecido mucho últimamente, no llega todavía al millón de habitantes. Tiene un clima fantástico, muy suave en invierno, aunque en verano puede hacer mucho calor. La ciudad es muy rica en monumentos de todo tipo y conserva muchos restos de su pasado musulmán. Entre estos están dos famosas torres, una junto al río, la Torre del Oro, y otra que era el minarete de su antigua mezquita, la Giralda. Esta tiene 117 metros de altura y ahora forma parte de la catedral. En el mes de abril se celebra su famosa feria, en la que se puede ver a mucha gente bailando, algunos con el traje típico de faralaes, gente a caballo. 3. Es una ciudad como de otra época. Está llena de edificios coloniales preciosos. El clima es caluroso y muy húmedo, y resulta muy costoso mantener los edificios. Es muy llana, por lo que es ideal para recorrerla en bicicleta. Además, hay pocos coches. La ciudad se alza frente a una bahía y junto al mar tiene antiguas construcciones para su defensa y el famoso Paseo del Malecón. Tienen grandes músicos y cantantes y unos cabarets extraordinarios, sobre todo Tropicana. Tiene todo lo que uno sueña de una ciudad de las Antillas.